Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Domingo escuchábamos el testimonio de Mariela y nos gozábamos entonces, ¿verdad? Dios nos bendice y nos sana, por ejemplo, y en una nueva oportunidad nos vuelve a sanar y así. Así que no es solo por una sola vez y listo, arréglate como puedas. Así que damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo entre nosotros y bueno, el domingo, el miércoles próximo todavía tendremos oportunidad de compartir algunos testimonios más y escuchar y saber cómo Dios está obrando en la vida de cada uno, de las diversas familias y personas que Dios está trayendo. Bueno, hay un testimonio muy interesante que lo comparto ahora también. Para que usted sepa, cuando hablamos de la experiencia, se acuerda que hablamos, ¿no?, de la experiencia Jesús es el camino, ¿no?, de la experiencia que como comunidad tenemos que brindar y disfrutar. Nosotros también lo experimentamos, que es la experiencia de la presencia de Dios entre nosotros. El domingo, bueno, como siempre ocurre en cada uno de los cultos, hay algunas personas que vienen, asisten por primera vez, concurren, y allí había alguna de estas personas con algunos problemas físicos, algunos dolores intensos que incluso en ese mismo momento estaba teniendo, ¿verdad? Y en algún momento dijimos, vamos a orar y entonces saludá y bendecí, orá por alguien más. Y alguien de la comunidad se puso en pie, sin conocer a esta persona, le puso sus manos sobre sus hombros y oró por esa persona, lo ministró en oración. Y luego intercambiaron sus celulares y demás, y lo primero que le dijo esta persona a aquel que estaba de visita fue, discúlpame o discúlpeme, yo me tomé el atrevimiento, le puse las manos en los hombros y oré de esta manera. Y bueno, la persona luego le envió un mensajito de texto y le dijo, mira, no tenés nada de qué disculparte, al contrario, te doy gracias que lo hiciste, porque a partir de ese momento sentí alivio, no tuve más dolores, estoy saltando como un Bambi, así que damos gracias a Dios por eso. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Pero alguien se propuso ministrar a otro en oración y Dios, por supuesto, siempre responde a esas oraciones. Así que le damos toda la gloria y toda la honra a Él, ¿verdad? Eso es lo que debe ocurrir. La gente debe experimentar que Dios está entre nosotros, que es real, que existe, y que tiene poder, que se interesa por las personas, etc. Así que para eso hacemos lo que hacemos también, ¿verdad? Para presentar a Cristo, para presentar al Salvador a los demás y que los demás tengan oportunidad de tomar su propia decisión. Pero bueno, en la medida en que sigamos enfocados en esto, Dios va a seguir engrandeciéndose entre nosotros, se va a seguir glorificando y usted y yo y todos lo vamos a disfrutar. Bueno, no hay otra manera de conocer que ocurren estas cosas a menos que demos algún tipo de testimonio, ¿verdad? Periódicamente o regularmente, y que al menos lo contemos con algunos, y bueno, todo eso va a hacernos crecer en la fe y todavía animarnos a muchas más grandes cosas que Dios puede hacer entre nosotros, ¿eh? Así que esto es lo que va ocurriendo, bueno, en cada momento, cada semana, ya lo sabe, ya lo conoce. Todos podrían estar dando cuenta de las respuestas de Dios a las oraciones que se van haciendo en cada oportunidad. Mire, en esta tarde quiero compartir con usted y con todos los que están recibiendo y participando de esta transmisión de una experiencia que todos los seres humanos vivimos otra vez, ¿no es cierto? Y estamos enfocando en este tipo de cosas, de circunstancias, de experiencias que los seres humanos vivimos, pero con el propósito de poder conocer, reconocerlas y adquirir herramientas como para no quedar atrapados en ninguna de estas experiencias, porque si lo hiciéramos, todavía vez que lo hacemos, se empeora nuestra condición y nuestra situación, ¿verdad? Una de estas experiencias tiene que ver, por supuesto, con lo que es el desánimo, ¿no es cierto? Sentirnos desanimados en alguna oportunidad, por alguna circunstancia, y efectivamente hay muchas razones y muchas causas por las cuales podemos desanimarnos en la vida. Estoy seguro que todos los que estamos aquí podríamos al menos citar una oportunidad en la vida y algunos quizás más de alguna en la cual nos hemos sentido desanimados. Y en algunos casos es por algunas razones o circunstancias, en otros casos es por otros, pero en definitiva es una experiencia que todos vivimos. Y en algunos casos son experiencias más profundas, ¿no es cierto? No es, me desanimé un ratito, no, estamos hablando de experiencias más profundas que impactan más fuertemente en la vida, que como dice el salmista, abaten el alma, nos abaten, nos sentimos abatidos, como derribados, como que sufrimos un golpe importante, casi de knockout, ¿no es cierto? Y nos cuesta volver en sí, retomar la normalidad, el equilibrio. Así que estas situaciones donde se abate nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro ser, nos encontramos casi sin fuerzas, ¿no es cierto?, como para poder restaurarnos y poder continuar con las cosas en la vida. Así que es allí donde parece que pudiéramos quedar como enredados, como atrapados en esa red, ¿no es cierto?, en el desánimo. Comenzamos a experimentar el desánimo y después nos damos cuenta que no podemos salir de él, parece que estamos allí atrapados, ¿no es cierto?, y que no encontramos los recursos suficientes como para emerger de esas situaciones y de esas circunstancias. Bueno, en términos generales, el pueblo de Israel vivió una experiencia en este sentido. Y dice allí el texto que vamos a estar dando lectura en Deuteronomio 25, 17 y 18, la palabra de Dios, Dios le está hablando al mismo pueblo y le está diciendo: nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Ellos vivieron allí una situación que les condujo al desánimo y sufrieron un ataque, ¿no es cierto? Te atacaron cuando estabas cansado y agotado. Y el desánimo es esa experiencia y esa circunstancia en la cual nos sentimos cansados y agotados. Estamos desanimados, no tenemos fuerza, no sabemos para dónde salir, qué hacer, etc. Así que es una situación muy particular. Y el pueblo de Israel también la vivió. Y Dios les está advirtiendo de esta circunstancia con propósitos particulares. El propósito es estar preparados para los tiempos de desánimo, el estar previniendo los tiempos de desánimo o poder tener las herramientas y los recursos para poder hacer frente a esos ataques y a esos desánimos toda vez que nos toque pasar y alguna cosa más incluso también para salir victoriosos, para no quedar atrapados en esa red, para no quedar allí en esa circunstancia más tiempo del que sea necesario pasar. Así que los israelitas fueron atacados en el momento más vulnerable, cuando ellos se sintieron más débiles, cuando estaban cansados y agotados, no tenían recursos ni cómo responder. Así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Vamos a sufrir o a percibir ataques más fuertes toda vez que presentamos vulnerabilidad. Esto es, estamos débiles espiritualmente, estamos cansados o agotados física o emocionalmente. Así que allí se vienen los ataques de la vida, como también los ataques del enemigo, por lo cual usted y yo ya nos damos cuenta, no tenemos que llegar a estas circunstancias de cansancio y de agotamiento y de desánimo, porque nos hacen un blanco muy fácil a estos ataques que provienen de las circunstancias o del enemigo. Así que una de las razones por las cuales nos encaminamos al desánimo es precisamente el agotamiento emocional, el físico o el espiritual. Ahora, frente a estas circunstancias, no vamos a querer profundizar ni ampliar en cuanto a las causas, las razones, etcétera, sino a que todos sabemos que vivimos a veces el desánimo en nuestra vida. Yo quiero compartir con usted algunos elementos que nos ayuden a cómo salir de las redes del desánimo. Y eso es lo más importante. No vamos a evitar desanimarnos en algún momento de nuestra vida. Es una experiencia humana, no podemos pretender eso. Algún tipo y grado de desánimo vamos a poder experimentar. El punto es no quedar atrapados en esa red. El punto es reconocerlo y comenzar a utilizar los recursos que me van a hacer salir lo más rápidamente de esta situación. Por supuesto que lo que tenemos que hacer es prevenir las cosas en nuestra vida, ¿no es cierto? No tenemos que esperar estar atrapados como en esa telaraña en la cual nos es imposible desprendernos y salir, como para después prestar atención a por qué yo estuve débil, agotado, cansado. Así que tenemos que prevenir, usted y yo debemos prevenir. Y esto implica la preparación previa, ¿no es cierto? Nuestra vida espiritual, nuestra vida integral, debe mantenerse en forma. Usted y yo nos debemos mantener en forma. Somos seres físicos, somos seres emocionales, somos seres intelectuales, somos seres sociales, somos seres espirituales, seres relacionales. Debemos mantenernos en forma. No esperar estar en mala condición en alguno de estos aspectos, porque entonces sí, presentamos ese grado de vulnerabilidad donde vamos a ser golpeados y donde nos va a ser más difícil poder sobrellevar y salir de esas situaciones. Así que esto implica una vida de oración dinámica. Esto es prevenir. Si usted y yo sostenemos una vida de oración dinámica, la oración nos mantiene en forma. Y si viniere alguna situación, circunstancia o persona que intenta desanimarnos, quizás pueda lograrlo en alguna muy pequeña medida o proporción, pero nunca en la magnitud que nos ponga fuera de servicio. Así que la vida de oración dinámica es una de estas cosas que nos ayudan a prevenir estas situaciones y estas experiencias. Por supuesto, el estudio disciplinado de la palabra de Dios es un recurso, es mantenernos sólidos, fuertes, bien alimentados, en forma, de tal manera que cuando vienen esos ataques tenemos cómo responder, tenemos los recursos que se nos solicitan. Mantener el compañerismo con la familia de Dios y un sano compañerismo, un compañerismo saludable, estrecho, creciente, cada vez más amplio, ¿no? Mostrarnos y encontrar en los demás esa red de contención y de fortalecimiento mutuo, ¿no es cierto? Que nos permite resistir en el momento en que el desánimo quiere encontrar cabida en nuestra vida. El servicio al Señor, pero el servicio gozoso, ¿no es cierto? Esto es algo tremendo y poderosísimo para poder superar el desánimo. A veces el desánimo proviene en la vida de servicio y de ministerio. Pero cuando usted y yo, cuando como iglesia tenemos una visión clara, establecida por Dios y encaminamos todos nuestros recursos y enfocamos todo, concentramos todo hacia esa visión constituye algo que nos fortalece y nos previene respecto al posible desánimo. Cuando uno está desorientado en la vida, no sabe bien hacia dónde debe ir o qué rumbo tomar, por supuesto que inmediatamente vamos a sufrir desánimo, porque intentamos por acá y nos damos cuenta que no es, vamos por allá, probamos aquello otro y tampoco es, y eso desanima. Pero cuando usted tiene claro el rumbo de su vida, pues entonces pueden pasar cosas, pero usted sabe que esto lo sostiene, porque su deseo es alcanzar esto que Dios se propone para usted o nos propone como iglesia. Así que hay que prevenir el desánimo en este sentido. Por supuesto, la alabanza y la adoración continuas. Es estar en permanente comunión con el Señor, ¿no es cierto? Aferrado a Él. Todo esto, entre otras cosas, genera salud y fortaleza espirituales imprescindibles para superar rápidamente aquellos momentos de desánimo. Uno puede estar y llevar a cabo estas disciplinas y cumplir con esto y está en estado y finalmente va a venir ese ataque o ese posible desánimo, como decíamos recién. Pero ahora estás muy bien dispuesto y preparado o preparada para poder resistirlo y superarlo rápidamente. No caer, no quedar atrapado en la red del desánimo que va a tomar y a invadir tu mente, tu corazón, tu espíritu. Te vas a abatir. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y podría ser por una de estas razones. Porque nos está faltando algo de esto, porque nos faltó preparación previa, porque nos agarró con la guardia baja. y pocas fuerzas, pocos recursos para resistir. Bueno, por supuesto, además de prevenir el desánimo, cuando éste aparece, hay que resistir el desánimo, ¿no es cierto? Como cuando dice la palabra respecto al enemigo, resistid al diablo y huirá de vosotros. El enemigo mismo, y el desánimo es uno de ellos, van a intentar penetrar lo más profundo, captar, cautivarte, tomarte, decía esa mente, ese corazón, enredarlo, oscurecer tu vida, tu ámbito, desdibujar la visión, te van a tratar de desorientar, de generar incertidumbre, así que te ataca de esa manera. Y entonces hay que resistir el desánimo y entonces va a huir porque va a encontrar fortaleza en tu vida. Así que si estamos en lucha contra el desánimo, bueno, hay que resistir. Si se trata de personas, porque nunca faltan, ¿no?, aquellas personas que en lugar de tener una palabra de aliento, de fortalecimiento y de ánimo, parecen venir a jugar en contra, a patear en contra, parece que los mandó el enemigo, ¿no? Dice, de esta no vas a salir, ¿eh? No, olvídate. No, no podés zafar, no lo vas a poder lograr. Y son, parecen, los reyes del desánimo que vienen a tratar de sembrar eso en tu vida. Así que tené cuidado de las personas con las cuales te rodeas y además tené cuidado de qué cosas vas a dar lugar en tu mente, porque entonces te pueden estar contaminando y estás introduciendo desánimo en tu propia vida. Ya ve, la gente puede decir y hacer como le ocurra, pero usted tiene la posibilidad de poner un cerco, un vallado y decir, no, esto yo no lo quiero, lo rechazo ya mismo en el nombre del Señor. Ahora, si usted dice, no, y bueno, eso va a ingresar. Como que encuentra una ventana abierta y por la ventana van a invadir tu vida y van a causar desánimo. Entonces, cuidado con las personas, cuidado con las circunstancias, cuidado conmigo mismo. ¿Yo qué actitud tengo respecto a los demás? ¿Soy alguien que siempre está llevando ánimo, esperanza, fortaleza? ¿O alguien que a veces, sí, la verdad, vos estás seguro de esto? ¿Y cómo vas a hacer si vos no tenés recursos, no sabés, no Hay que resistir el desánimo. No va a desaparecer así nomás. Cuando vino y ya encontró lugar en nuestra vida, hay que luchar contra el desánimo y estas son algunas formas de lograr que pueda desactivarse, disminuir y desaparecer en nuestra vida. Rápidamente vamos a tener que encontrar nuevamente aquello que llena nuestra vida y nuestro corazón, llena nuestro ser de esperanza, de fe, de confianza, de ánimo, ¿eh? Eso es. En tercer lugar, como veías en este texto, el desánimo está muy relacionado al cansancio y al agotamiento. Está claro, cuando uno llega al cansancio y el agotamiento físico, emocional, espiritual, y no tiene recursos para responder a las demandas del ministerio, del servicio que Dios me está solicitando llevar a cabo. Si estoy cansado y agotado, no estoy en las mejores condiciones de tomar decisiones muy delicadas o trascendentes. Si estoy cansado y agotado, no voy a estar en buenas condiciones de liderar o dirigir al equipo del ministerio o de cualquier otro área que me haya tocado hacer, o dirigir o liderar o pastorear una congregación, es lo mismo. Así que debo ser muy cuidadoso en este sentido, de no caer en el cansancio y en el agotamiento, porque esto desanima, me quita fuerzas y me hace muy vulnerable. Y se va a notar. Por supuesto que cuando uno está cansado y agotado y entra el desánimo, no puede rendir como en las situaciones naturales o normales. No, no hay productividad, se disminuye a la mínima expresión. Así que debo ser muy cuidadoso, cuidarme a mí mismo también. Por eso debemos tomar descanso y esta es una herramienta correcta. Usted está cansado, se siente cansado, agotado, tómese un descanso, tómese un fin de semana. Si es físico, duerma. Algunos son las 3 de la mañana y están enviando mensajes, haciendo cosas por internet. Sí, yo después miro y digo, esta gente no duerme nunca, ¿cómo hacen? Yo ojalá pudiera. Sí, bueno, Y nos exponemos, ¿no es cierto? Y parece que, bueno, como es para el Señor, es todo válido y está todo bien y es todo espiritual. Y el Señor dirá, no había necesidad de eso. Este tiempo es para descansar, no para esto. Usted me dice, bueno, una vez, sí, está bien, lo comprendo. Viene una época de exámenes, duermo menos horas, bueno, está bien, pero no puede ser durante todo el año y toda la vida. Estamos a mitad de año, ahora es bueno hacer un repaso. ¿Cómo estoy llegando? Antes nos llegábamos hasta octubre, noviembre, después nos llegábamos a septiembre. Hoy es julio y ya no sabemos si vuelve enero otra vez, ojalá venga enero porque ya no doy más. Porque el mundo vive de esta manera y hay muchas exigencias, muchas demandas. Se hace más difícil en todos los aspectos, pero usted y yo tenemos sabiduría del cielo para aplicar en nuestra vida y evitar caer en el cansancio, el agotamiento, el desánimo. Tómese un descanso. Si es emocional, si es espiritual, cargue las baterías, hágalo rápidamente y hágalo completamente. Y evite volver a tener que repetir el ciclo. No espere a que se termine la nafta en el tanque y ya empiece a ratear el auto para decir, tengo que ir a la estación de servicio. No hay necesidad. Éxodo 20. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso. Es un día de descanso y de dedicación y consagración a Dios, donde todo nuestro ser debe estar renovado y enfocado en esa relación con nuestro Dios. Y algunos dicen, no, yo tengo 7 días en la semana para hacer todo el trabajo. Y el día de descanso, no, pero viste cómo son las cosas, no, y por las necesidades de mi familia, no, porque... y Dios no figura en ningún lado ahí. En cuarto lugar, hay que reforzar las áreas débiles. Y todos podemos llegar a reconocer luego las áreas débiles. Hay que fortalecerlas. Uno no puede vivir toda la vida dándose cuenta cuál es su debilidad y nunca haciendo nada para fortalecer ese área. Porque si no va a ser el blanco permanente del enemigo, de los ataques, de las circunstancias para desanimarnos, agotarnos y todo eso. Y algunos elementos marcamos. Mi área débil, y sí, la verdad que la oración... Yo, a menos que el agua me llegue acá, y en general no oro, me cuesta, ¿viste? ¿Cómo es? Lectura de la palabra. Letra muy chiquita, el celular. No sé, no entiendo. Bueno, todos tenemos áreas débiles que debemos reforzar. Nadie puede decir, no, estoy exento, ya me gradué. No, todos tenemos, así que sepa usted reconocer cuáles son las suyas. Esas áreas de vulnerabilidad. A las cuales hay que prestar atención, porque el enemigo va a ser el primer flanco donde va a intentar sembrar esto en tu propia vida. Es necesario saber dónde uno es más vulnerable. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es esa debilidad en mi vida? Ese área donde más pudiera atacarnos el diablo, el enemigo. En 1 Pedro 5:8 dice, estén alerta, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar primero? Y al que está más indefenso. ¿O usted cree que él es sonso y va a buscar al que está más pertrechado y preparado para resistirlo y hacerlo huir? No, él va a ir a buscar, al menos en primer lugar. Así que yo debo estar consciente de esto. Nunca vamos a ser atacados en nuestras áreas fuertes. Aquellos que tenemos bajo el dominio y el control del Espíritu Santo. Él va a venir a atacarnos en aquellas áreas más débiles. ¿Y por qué están débiles? ¿Y por qué pudiera faltar profundizar la relación con el Señor, crecer en la vida de oración, buscar más en la palabra de Dios, etcétera, etcétera? Usted lo sabrá. Pero entonces el enemigo después va a venir a través de las tentaciones. Y claro, cuando pisé la baldosa floja y me manché todo, ahí viene el desánimo. Por último, Todo esto junto implica también esto final, y es que debemos mantener permanentemente una sólida relación con Dios. Y al momento del desánimo, de caer en esta red, luego debemos reenfocarnos en Dios. Porque cuando estamos desanimados, nuestro foco es muy estrecho. Nos estamos fijando o en la persona que desanima, o en la circunstancia que nos ocurrió y nos trajo el desánimo, y en la situación en la cual estamos, y en cómo voy a hacer. Así que estamos muy encerrados en nuestros pensamientos y emociones, y no alcanzamos a reconocer a Dios en todo ello. Por eso hay que reenfocarse en Dios inmediatamente. Por eso debemos cambiar la mentalidad, o más bien el enfoque de nuestra mente o de nuestros pensamientos. Debemos dejar de enfocarnos en los que nos desanima o en quienes nos desaniman y comenzar a enfocarnos en Dios. Y al hacerlo, entonces nos vamos a enfocar en sus promesas. Y al hacerlo, nos vamos a enfocar en sus propósitos, que son los que nos llenan, los que nos producen ánimo, en los planes que tiene para nuestra vida y ya viene desarrollando. Nos vamos a enfocar en la fidelidad de Dios hacia atrás, sabiendo que Él nunca nos falló, nunca nos dejó solos, siempre nos tendió la mano y nos rescató. También lo va a hacer ahora, y eso tiene que comenzar a generar nuevas fuerzas en tu vida también cuando estás en estas circunstancias. El Salmo 119, en el versículo 25, dice literalmente: estoy tirado en el polvo, reavívame con tu palabra. Estoy tirado, caído en el desánimo, no tengo ganas de nada, ni de ir a trabajar. Es casi como que uno está alcanzando un grado de depresión. Y el salmista lo experimentó. Y está diciendo: yo estaba ahí abatido, como decía en otro de los salmos, y le está pidiendo a Dios, está reenfocando en Él: reavívame con tu palabra. Y esto es no siempre con una palabra directa de Dios a cada uno de nosotros. Reavívame con tu palabra es porque se está otra vez reenfocando en la propia palabra de Dios, en la Biblia. Allí es donde va a buscar, allí es donde se quiere alimentar, donde se quiere fortalecer, donde quiere encontrar nuevas fuerzas. Así que es allí, ¿ves? En la palabra de Dios. Claro, yo a veces la tenía descuidada, pero si la tengo presente en mi mente y en mi corazón, me van a ser un recurso inmediato para responder. Así que cuando estemos desanimados, debemos preguntarnos: ¿hasta dónde voy a permitir que esta experiencia me esté afectando? Porque es tu decisión, es su decisión. No podemos culpar a nadie, nos tenemos que hacer responsables. Usted y yo podemos decidir, como recién decíamos. ¿Hasta dónde voy a dar lugar y espacio en mi mente a esto que quieren sembrar otras personas? ¿Hasta dónde voy a dejar que estas circunstancias afecten mi ser, mi espíritu, mis emociones, mi mente, etcétera, y me desenfoquen? ¿Hasta dónde? Esa respuesta la da usted. Ese límite lo pone usted. Claro, insisto que cuando uno está previamente preparado, puede hacerlo mucho más rápidamente. Inmediatamente le pone freno, inmediatamente comienza a resistir y entonces el desánimo no entra en la magnitud que podría. ¿Y si no es así? Bueno, nos va a costar más. Pero indudablemente lo primero que vamos a tener que hacer es reenfocarnos en Dios, porque Él es la fuente de todo recurso. Él es quien va a fortalecernos físicamente, va a traer descanso al que estaba cansado, va a restaurar las fuerzas emocionales, va a aligerar y a aclarar nuestra mente, va a ser el que se presente delante de nuestros enemigos, Él va a generar ese escudo alrededor nuestro. Por eso lo queremos inmediatamente reenfocarnos en Él. Y hacerlo a través de los medios que sabemos que nos conectan, nos comunican y nos relacionan con Dios, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo va a estar obrando inmediatamente. Así que asumamos este compromiso, asumamos esta responsabilidad. No hay razón para quedar atrapado en la red del desánimo. Vamos a experimentarlo y seguramente vaya a ocurrir en nuestra vida y en más de una vez todavía. Pero podemos ser victoriosos, podemos permanecer en pie, podemos estar preparados y prevenidos para poder resistirlo y hacer que no alcance a captarnos y a dominarnos y a controlarnos y a contaminarnos. Lo dejamos fuera de nuestra vida. No somos de aquellos que le dan lugar y espacio al desánimo y que todavía después lo alimenten más. No, no, de ninguna manera. ¿Usted quiere intrusos en su casa? ¿Quisiera gente que le va a causar un perjuicio? ¿Que le va a causar un daño? ¿Usted los quiere en su casa? ¿Les va a abrir las puertas? ¿Les va a decir, sentate, ponete cómodo? ¿Te sirvo algo para comer? Bueno, no lo hagamos en nuestra vida espiritual. Cerrá las puertas a todo aquel que vos no quieras en tu vida. Y si no querés el desánimo en tu vida, cerrá todas las puertas. Y si se coló por alguna, y sacalo inmediatamente. Fuera, intruso. Este no es tu lugar. A veces los seres humanos hacemos más difíciles algunas cosas que no son tan difíciles. O sí, no lo sé. Lo importante es que tenemos todos los recursos para poder resistir, prevenir y estar en buena condición en todos los aspectos, sin caer en las garras del desánimo. Así que si estás en esa situación, ponete hoy las pilas y no, es el último día, nunca más. Me pongo en pie, Señor, aquí estoy. Abrázame, dame tus fuerzas, llévate esto, te lo entrego en el nombre de Jesús. Saca de mi mente las personas que me desaniman, esas circunstancias que me desaniman. Señor, quiero recomponer mis fuerzas, no quiero sentirme más cansado ni agotado. Enséñame, ayúdame a cómo debo administrar mi cuerpo, mis fuerzas, mi ser, para no ser vulnerable a los ataques del enemigo. Es tu decisión también en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Glorifico tu nombre, Señor, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, honrarte porque estás allí para enseñarnos a vivir la vida de la mejor manera, a vivirlo de acuerdo a tus propósitos, a estar encaminados y enfocados en tus caminos. Señor, bendito sea tu nombre. Y gracias porque, Señor, tú nos comprendes, nos entiendes y estás siempre dispuesto a ayudarnos, a sacarnos del pozo, del desánimo toda vez que pudiéramos haber caído, a librarnos, Señor, de esas redes del desánimo en las cuales a veces pudiéramos sentirnos y casi abatidos y sin ganas, sin fuerzas, casi para renunciar para siempre, Señor. Gracias porque allí estás tú y tú no nos abandonas, tú no nos dejas. Y seguro, Señor, vas a obrar. Y tu Espíritu Santo nos va a ministrar y nos va a restaurar. Pero, Señor, ayúdanos también a ser responsables y comprometidos con el cuidado de nuestra propia vida, para no exponernos, para no dar lugar, cabida al diablo, ni a ninguna otra persona o circunstancia, Señor, que con el desánimo o cualquier otra cosa quieran perturbarnos, desenfocarnos, perjudicar nuestra vida. Así que, Padre, abraza hoy a los que están en algún grado de desánimo, por la razón que fuere. Quizás, Señor, se sienten con pocas fuerzas para seguir luchando ante una enfermedad, o, Señor, desanimados porque han perdido su trabajo y tienen temor de no encontrarlo, y Señor, no saben cómo llevar sustento a sus hogares. Señor, hay tantas cosas que nos pueden desanimar, pero ministranos, Señor, ministra a aquellos que están pasando esos tiempos, esas experiencias. Seas tú el muro, el vallado, que no pueda atravesar el enemigo. Y Señor, tú eres nuestra roca firme, segura, nuestro pronto auxilio en la tribulación, pronto auxilio en el desánimo. A ti clamamos, Señor. Clamamos por nosotros y por aquellos que están, Señor, un tanto atrapados allí, para que tú enciendas nuevamente el ánimo, el gozo, la felicidad, la visión. Levántalos, Señor, levántalos para gloria de tu nombre, Señor. Llénalos de ti, llénalos de tu presencia. Rompe, Señor, esas cadenas, desata esas ataduras en el nombre de Jesús. Y Señor, que todos podamos fortalecernos en ti para poder resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Tuya es la victoria. Gracias por darnos esa victoria en Cristo Jesús. Gloria a tu nombre. Amén y amén. Amén. El Señor nos asiste. El Señor te asiste. Así que a recobrar el ánimo, a recobrar el entusiasmo. Si lo habíamos perdido, estaba un tanto afectado. Que la palabra de Dios en esta noche te sea de bendición y herramienta, recurso para poder salir adelante. Por lo demás, por supuesto, estamos siempre a disposición para escucharnos entre todos y interesarnos entre todos y poder ver de qué manera podemos brindar esa fortaleza y ese ánimo unos para con otros. Gracias por escucharnos. Este fue un mensaje directo del corazón de Dios para tu vida. Te invitamos a nuestros encuentros generales de los domingos por la mañana, 11 horas, y por la tarde, 19 horas. Y a nuestros encuentros de oración los miércoles a las 19 horas. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Iglesia GEC y en YouTube como Comunidad GEC. Dios te bendiga.